celestial al mundo descendí, sed y hambre padecí, cual mísero mortal, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Por darte la salud, en cruenta cruz morí, tu sustituto fui, en dura esclavitud, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Del Padre celestial, completa bendición, eterna salvación. A ti, y huyes tú de mí, te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Los lazos de Satán quebranta pecador, y el néctar de mi amor tus labios probarán. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti.